Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La mayor planta de energía nuclear de Japón permanece cerrada por segundo día consecutivo tras un terremoto que causó la muerte de 9 personas y dejó a otras 13.000 sin hogar. El terremoto provocó que aproximadamente 300 galones de agua con desechos radioactivos se derramaran en el mar. Funcionarios japoneses también investigan si se produjo otra fuga radioactiva en la planta. 100 barriles que contenían desechos nucleares se volcaron durante el terremoto. Funcionarios del gobierno dijeron que el terremoto de 6,8 grados de magnitud superó el nivel sísmico que los reactores están diseñados para resistir. No obstante, afirmaron que el derrame no representaba un peligro para la población. Jan Beranek, de Greenpeace Internacional, dijo: "Este incendio y el derrame radioactivo nos hacen recordar una vez más la grave amenaza que la energía nuclear representa". En Georgia, la ejecución de Troy Davis fue postergada al menos por 90 días. Estaba programado que Davis fuera ejecutado esta noche a las 7 p.m. hora este, pero la Junta de Amnistía y Libertad bajo palabra le concedió una suspensión de 90 días. En 1991, Davis fue declarado culpable de asesinar a un policía blanco, pero desde ese entonces han surgido muchas dudas sobre este caso. El arma homicida nunca fue hallada y no hay pruebas de ADN ni otra evidencia física. 7 de los 9 testigos no policiales dijeron que fueron coercionados por la policía y que se han retractado de sus declaraciones. En noticias de los medios, la empresa News Corp de Rupert Murdoch alcanzó un acuerdo provisional para comprar Dow Jones & Company y el Wall Street Journal. El lunes, negociadores de News Corp y Dow Jones llegaron a un acuerdo de $5,000 millones, pero aún debe ser ratificado por la junta directiva de Dow Jones y por los accionistas mayoritarios de la empresa, la familia Bancroft. En noticias de Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses admitieron que están considerando enviar más soldados a luchar en la guerra. El general de Infantería de Marina, Peter Pace, dijo que los jefes del Estado Mayor Conjunto están evaluando una serie de posibles nuevas direcciones en Irak, entre ellas un mayor aumento de soldados. Actualmente, Estados Unidos tiene aproximadamente 160.000 soldados en Irak, además de 180.000 contratistas civiles que trabajan para ese país. On Capitol Hill, Senate Majority Leader Harry Reid. En Capitol Hill, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, amenazó con mantener al Senado en sesión día y noche en respuesta a los esfuerzos republicanos de bloquear la legislación sobre la retirada de Irak. Reid dijo: "Si los republicanos no permiten realizar la votación sobre el proyecto Levin-Reid hoy o mañana, seguiremos trabajando durante toda la noche del martes. El pueblo estadounidense merece un debate abierto y honesto sobre esta guerra y merecen que se vote por sí o por no esta enmienda para ponerle fin". El debate en el Senado tiene lugar mientras el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki se retractó de una declaración que hizo el fin de semana de que las fuerzas iraquíes podían manejar la seguridad del país cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses decidan retirarse. El lunes, al-Maliki le dijo a NBC News que las fuerzas de seguridad iraquíes aún no están preparadas. Nouri al-Maliki dijo: "Espero que este año termine la preparación de nuestras fuerzas para que estemos preparados para asumir el control de la seguridad. Para eso es necesaria la cooperación de todas las partes implicadas, tanto nuestra como de las fuerzas de la coalición". El general Peter Pace dijo recientemente que el número de batallones iraquíes que pueden operar de forma completamente independiente de las fuerzas estadounidenses ha disminuido de 10 a tan solo 6 en el último año. Mientras tanto, el ex primer ministro iraquí Iyad Alawi advirtió el lunes que la violencia en Irak podría empeorar. Iyad Alawi dijo: "La situación actual es muy mala. Cada vez hay más caos, más sectarismo y más divisiones dentro del país. El derramamiento de sangre se está volviendo terrible e inaceptable, y francamente no concibo que el proceso político continúe como hasta ahora, porque el país está al borde de una gran catástrofe". La agencia de noticias Reuters está pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y objetiva de las acciones militares estadounidenses de la semana pasada que causaron la muerte de dos miembros iraquíes de su personal. El fotógrafo de Reuters, Namir Nur el-Din, y su chofer Said Jmag fueron asesinados el jueves en lo que, según testigos, fue un ataque perpetrado por un helicóptero estadounidense. Estados Unidos sostiene que murieron durante un tiroteo. Reuters anunció el lunes que recuperó dos cámaras que habían sido utilizadas por Nur el-Din. Las fotografías extraídas de las cámaras no muestran indicios del tiroteo descrito por las Fuerzas Armadas estadounidenses. El editor en jefe de Reuters, David Schlesinger, dijo: "Nuestra investigación preliminar suscita verdaderas dudas sobre si había un tiroteo en el momento en que los dos hombres fueron asesinados". En Irak, cientos de trabajadores de la industria petrolera se manifestaron el lunes en la ciudad portuaria de Basora para protestar contra un proyecto de ley de petróleo que abriría las reservas petroleras del país a las empresas extranjeras. Los organizadores de la protesta acusaron a Estados Unidos de intentar controlar la riqueza de Irak y emitieron una declaración que afirmaba: "Si esto es aprobado por el Parlamento, abolirá la soberanía y entregará la riqueza de esta generación y de las futuras generaciones como un regalo a las fuerzas de la ocupación". El presidente Bush anunció el lunes que Estados Unidos le daría $190 millones de ayuda a la autoridad palestina y esbozó planes para una cumbre internacional sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El presidente Bush dijo: "Entonces, en otoño llamaré a una reunión internacional de representantes de las naciones que apoyan una solución entre dos estados, rechazan la violencia, reconocen el derecho de Israel a existir y se comprometen a cumplir todos los acuerdos previos entre las partes. Los principales participantes de la reunión serán los israelíes, los palestinos y sus vecinos de la región". El presidente Bush parece estar preparado para excluir a Hamas de la reunión, a pesar de que dicha facción ganó las últimas elecciones en los territorios palestinos. El presidente emitió el discurso horas después de que su homólogo palestino Mahmoud Abbas se reunió con el primer ministro israelí Ehud Olmert. Funcionarios de Hamas criticaron la reunión entre ambos mandatarios. El líder de Hamas, Mahmoud al-Zahar, dijo: "Esta reunión no es la primera ni la última y pretende dar la ilusión de que hay progreso en el proceso de paz. Estados Unidos y el lado israelí no tienen nada que darle a los palestinos. Es simplemente un intento de influir en la opinión pública palestina que dice que no hay nada positivo en mantener negociaciones con estas personas. Van a engañar al mundo árabe e islámico al liberar a 250 prisioneros palestinos". En noticias de África, el Tribunal Federal Superior de Etiopía condenó a 35 líderes de la oposición, periodistas y activistas por los derechos humanos a cadena perpetua por su participación en protestas tras las controvertidas elecciones de 2005. Grupos internacionales de derechos humanos criticaron el juicio, catalogándolo como un intento de silenciar a los críticos del primer ministro Meles Zenawi. En la ciudad mexicana de Oaxaca, al menos 50 personas resultaron heridas y 60 fueron detenidas luego de que la policía reprimió violentamente una marcha encabezada por maestros locales y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Se informó que un manifestante murió. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos acusó a la policía de golpear brutalmente a los manifestantes y de tratar violentamente a varios periodistas. Nuevas estadísticas del gobierno demuestran que el número de inmigrantes detenidos en Estados Unidos prácticamente se triplicó desde 2001. El año pasado, la Oficina de Inmigración y Aduanas detuvo a 283.000 personas, lo que representa alrededor de 775 por día. Mientras tanto, en Wisconsin, miembros del Grupo de Defensa de los Derechos de los Inmigrantes, Voces de la Frontera, realizaron una manifestación el lunes para protestar contra el dominio del debate de inmigración ejercido por Lou Dobbs. Dobbs conduce un programa nocturno en CNN y ha sido un crítico abierto del movimiento por los derechos de los inmigrantes. En la protesta, los manifestantes portaban máscaras con su rostro. En Gina, Luisiana, dos hombres fueron arrestados luego de que pasaron por encima de un cartel en una iglesia negra. Gina es la localidad donde seis adolescentes afrodescendientes fueron acusados de intento de homicidio por participar en una pelea en el campo deportivo de la secundaria luego de que los estudiantes hallaron tres sogas colgadas de un árbol de la secundaria. La semana pasada, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color realizó una reunión en la Iglesia Bautista Antioquia para hablar sobre el caso de los 6 de Gina y el clima racial en la localidad. Horas más tarde, la policía dijo que John Sanderson y Jerry Bufkin pasaron por encima de un cartel en la iglesia. Los hombres fueron acusados de daño penal a la propiedad. El pastor de la iglesia calificó las acciones como un crimen de odio. Y en Washington, el senador republicano David Vitter de Luisiana anunció que no renunciará, a pesar de que admitió haber realizado llamadas telefónicas a una supuesta red de prostitución en Washington. Vitter dijo que el incidente fue un pecado grave en mi pasado del que soy, por supuesto, totalmente responsable. Vitter es senador por primer periodo y además es el presidente regional del sur para la campaña presidencial republicana de Rudolph Giuliani. Se convirtió en congresista en 1999 al reemplazar al republicano Bob Livingstone, que renunció luego de un escándalo de adulterio. En el momento, Vitter elogió la decisión de Livingstone y exhortó al presidente Bill Clinton a que hiciera lo mismo debido al escándalo de Mónica Lewinsky. Vitter dijo, «Creo que la renuncia de Livingstone es un argumento muy fuerte que marca que Clinton debería renunciar y alejarse de este escándalo». Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.